casa tengo un loro pintón. Le preparo la comida y le canto su canción. Una mañana se me escapó tanto y tanto lo llamé que una tarde volvió. Loro pintón, no te vayas por favor. Si en mi patio no te veo, se me rompe el corazón. En el patio de mi casa tengo un pato juguetón. Le preparo la comida y le canto su canción. Una mañana se me escapó tanto y tanto lo llamé que una tarde volvió. Pato juguetón, no te vayas por favor. Si en mi patio no te veo, se me rompe el corazón. Acá llegó el pato juguetón. ¡Arregla corazones! ¡Sí, sí! ¡Arregla corazones! En el patio de mi casa tengo un oso panzón. Le preparo la comida y le canto su canción. Una mañana se me escapó tanto y tanto lo llamé que una tarde volvió. ¡Soy el oso panzón! ¡Oso panzón! ¡No te vayas! Por favor, si en mi patio no te veo, se me rompe el corazón. Oh, oh, oh. Traigo abrazos panzones para todo. ¡Momento! ¡Yo soy el loro pintón! ¡Yo arreglo los corazones! ¡Ah, ya tengo panza!